Radioteatro La Compañía. Un viaje radiofónico de la mano de la compañía de teatro itinerante Ernesto Enríquez, que como todos los elencos de la época de oro de la radio argentina, recorre el país para acercar el teatro a la gente y descubre a su paso la diversidad de las realidades de cada región. La Compañía. Radioteatro. Apenas terminada la función en San Juan y mientras la compañía comparte una choriceada con los asambleístas de Hachal, Ernesto se aparta para atender una llamada que ha recibido desde Neuquén. Encantado, Federico. No, me interrumpe para nada. Ya terminamos la función. De Junín de los Andes me ha dicho que llama. Sí, don Ernesto. Soy parte de la radio Che Comunitaria, de acá de Junín. Lo llamo porque estamos tratando de darle difusión a la lucha que vienen dando las asambleas del agua del norte neuquino contra la represa del río Nahueve. Ah, pero eso está lejos de Junín de los Andes, ¿no? Así es, Ernesto. Nosotros estamos en el sudoeste de la provincia, pero las luchas por el agua comprometen a todo el suelo neuquino. Allá en el norte la situación es grave. Han empezado las obras en el Nahueve, a pesar de que la represa va a afectar seriamente todo el ecosistema de la cuenca. ¡Pero qué barbaridad! En un par de días se hará un gran abrazo al río. Nos llamó a la radio una compañera, Silvia es su nombre, para transmitirnos el deseo de los asambleístas del norte de que su compañía de teatro los apoye con una función a orillas del Nahueve. Bueno, muy, muy honrados y agradecidos, pero ¿cuándo es el abrazo? ¿En un par de días, ha dicho? Sí, Ernesto, pasado mañana. Yo pienso llegarme desde Junín para cubrir la acción para la radio. Ah, pero nosotros estamos en Hachal, mi amigo. Son una punta de kilómetros hasta Neuquén. Y sí, más de 1100 seguro. El camino es de montaña y el último tramo de ripio. Sí, conozco. Lo hice alguna vez, pero parando y con tiempo. Y comprendo, don Ernesto. De todos modos, no podemos faltarle a esa gente. ¿Y entonces? No se preocupe, Federico, nos vamos a arreglar. Usted dígale a la compañera Silvia que allí estaremos para apoyarlos. Ah, qué bueno, no se imagina qué importante es contar con ustedes, Ernesto. Ya mismo voy a avisarle a la compañera Silvia para que los estén esperando. Nos estamos viendo, Federico. Ernesto corta y se vuelve hacia Bowie, que ha llegado hasta él. ¿Qué le parece, don Arthur? Nos espera otra patriada, ¿eh? Pero cualquier esfuerzo vale si el teatro que hacemos sirve para difundir las luchas que la gente viene dando en los territorios. Y además, ¿quién le dice? A lo mejor este es nuestro último viaje. No quiero decir que sea lo último que hagamos, don Arthur. Tranquilo, no se me enoje, por favor. Pero siento que la compañía necesita una pausa. Y por ahí se concreta lo de la salita de Buenos Aires. ¿Se acuerda de la propuesta que me hizo Ismael? Ernesto se dirige al fogón que han preparado los asambleístas en busca de sus actores. Bueno, ahí está Maxi. ¿Lo ve, don Arthur? Ahí, debatiendo con los asambleístas, como si fuera uno más. ¡Maxi! ¡Maxi! Maxi está demasiado atento a la discusión como para escuchar a Ernesto. ¡Maxi! ¡Pero será posible! ¿Qué pasa, Ernesto? ¿Algo urgente? Sí, Maxi, vení por favor, tenemos nuevo destino. Ajá. Sí, pasado mañana tenemos que estar en Neuquén. ¿En Neuquén? Sí, la lucha es por el agua. Por el agua, sí. Sí, igual que acá, igual que en todas partes. Igual que en todas partes. ¿Pero qué te pasa que repetís todo lo que digo? ¿Sabe qué pasa, Ernesto? Que yo había pensado quedarme acá. ¿En Hachal? ¿Te vas a quedar en Hachal? ¿Y tu madre? ¿Le dijiste a tu madre? Entre el gentío aparece Mabel. ¿Dónde se habían metido? Hace rato que los estoy buscando. Y yo a usted, Mabel, tenemos que hablar. ¿No vio a Lorenzo y Lila? Necesito una reunión de cooperativa. ¿A esta hora? ¿No le parece que es un poquito tarde, Ernesto? Estamos agotados. Por eso mismo, Mabel, hay que descansar. Mañana temprano salimos para Neuquén. ¿Cómo? ¿A Neuquén, dijo? Sí, ¿por qué? Eso ¿No está cerquita de Río Negro? Sí, claro, mamá. Neuquén limita con Río Negro. ¡Ay! Entonces, vamos a estar cerca de... ¿Perdón? ¿Cerca de quién? Ahí vienen los tortolitos. Che, ustedes dos, menos risa, vengan rápido, hay novedades. Lila y Lorenzo llegan de la mano. Bueno, ahora que estamos todos. Pasado mañana tenemos función en Neuquén. Pero, ¿quién le arma el itinerario, viejo? Cada vez más lejos. Ay, Lorenzo, deja de quejarte con Ernesto. ¿No te cansás de hacerle siempre el mismo personaje? Si te gusta más que a mí recorrer el país entero. El viaje es largo, pero vamos a hacer noche a mitad de camino, no se preocupen, ¿eh? Ahora vamos todo el mundo a descansar, hay que levantarse temprano. Un asambleísta llega corriendo. Maxi, vení. Por favor, los compañeros quieren saber si vas a quedarte para la protesta frente a la comisaría. ¿Qué? ¿Cómo que van a protestar frente a la comisaría? Otra vez, mamá. ¿En qué habíamos quedado? A ver, si me permite, jovencita. Estamos en una reunión de cooperativa. Ah, disculpe, señor. No, para su información, el compañero Maxi tiene una función en Neuquén pasado mañana y no podemos prescindir de sus servicios. Después, seguramente, volverá a Hachal para ponerse a su disposición. ¿Pero qué dice, Ernesto? Basta, mamá. Después hablamos. Y usted, Ernesto, no tiene por qué decidir en mi nombre. Ahora, si no hay nada más que tratar, me voy a retirar con la compañera. ¡Maxi! Maxi comienza a alejarse hacia la asamblea. ¡Hijo! Déjelo, Mabel. Voy a hacer la función en Neuquén, tranquilos. No los voy a abandonar. Bueno, sí. Creo que es hora de ir a dormir. ¿Y usted qué dice, don Arthur? Bien, entonces vamos a descansar. Hasta mañana. Ernesto se aleja, seguido por Bowie. ¡Bowie! ¡Vení para acá! ¡Ay, déjalo, Lila! Por una noche que duerma con Ernesto no le va a pasar nada. Además, nosotros... ¿Nosotros? ¿Qué? No, nada. Pensé que... Pero no, te quiero presionar. ¡Uy! ¡Dale, Lorenzo! ¿No querés dormir conmigo? ¿Es en serio? Llevado por un impulso, Lorenzo besa apasionadamente a Lila delante de una incómoda Mabel. Disculpen. No puede ser, Mabel. Vos también nos vas a interrumpir como el viejo. Es que quisiera hablar unas palabritas con Lila antes de que se vayan a la cama. Pero, Mabel, ¿no te parece que no es el momento? Pará, Lorenzo. Si Mabel quiere hablar, es porque lo necesita. Vos andá yendo. Yo después te sigo. Justo ahora tiene que ser. Siempre me pasa lo mismo. Anda, tonto. Voy enseguida. Mabel espera que Lorenzo se aleje para dirigirse a Lila. Ay, Lila, necesito contarte. Se me ocurrió una idea. A lo mejor es muy loca. Quiero saber qué te parece. Contame, Mabel. Tranquila. Pensé en invitar a Hugo a la próxima función. Es una locura, ¿no? Pero a lo mejor acepta. ¿Qué pensás? Después de todo, Neuquén está al lado de Río Negro, ¿no? No es mala idea, Mabel. Aunque creo que antes tendríamos que saber a dónde vamos a ir exactamente, porque son provincias grandes. Por ahí es muy lejos y Hugo no puede hacer un viaje tan largo. Ay, sí, tenés razón. No lo había pensado. Yo iba a llamarlo ahora para proponérselo. Ay, pero es un poco tarde ahora, Mabel. ¿Vos crees? Debe estar durmiendo. ¿Por qué no esperas hasta mañana? ¿Mañana? Sí, mejor mañana. Ahora anda a descansar, Mabel, ¿sí? Lila se despide de Mabel con un beso y se aleja corriendo detrás de Lorenzo. A descansar. ¿Y cómo hago con esta ansiedad para conciliar el sueño? A la mañana siguiente, Ernesto se dirige soñoliento hacia la camioneta, seguido por Bowie, cuando descubre a Mabel que ya está maquillada y lista junto a su valija. ¡Epa, Mabel, qué temprano! ¿Durmió bien? No, no mucho, no. No, pero no se preocupe, no es por Maxi. Ay, creo que está cada vez más convencido de lo que quiere y yo no voy a poder frenarlo. Es un buen muchacho, Mabel, y está cada vez más comprometido con las luchas ambientales. Sí, sí, ya lo sé. Está jugado. Mabel observa la frase que Ernesto pintó en la camioneta. Jugarse a fondo es lo que importa en el teatro y en la vida. Lo dice por su hijo o por usted. ¿Qué quiere decir? Ahí vi cómo se entusiasmó anoche con la idea de acercarse a Río Negro. ¡Ay, Ernesto! ¡No sea indiscreto! Mire, lo único que tengo para decirle, Mabel, es que si se trata de Hugo, es un buen hombre, Hugo, no lo dude. ¿Y vos qué te metés, Bowie? Maxi llega con los bártulos y se sorprende al ver a Ernesto y Mabel conversando tan temprano. ¿Qué pasa, mamá? ¿Otra vez tratando de presionar a Ernesto en mi contra? Ay, ¿qué decís? No te gastes, ¿eh? Porque no lo vas a conseguir. Apenas termine la función en Neuquén, me vuelvo para Hachal para apoyar a los compañeros. ¿Cómo que te volvés? Ay, Mabel, Mabel, ¿va a empezar de nuevo? Ay, no, no, no, no, no, no, no, no, mejor me callo. Ay, pero mire que venir a arriesgarse, así porque sí. Por jugarse a fondo, ¿no? Lila y Lorenzo, mal dormidos pero contentos, llegan hasta la camioneta. Bowie ha ido a su encuentro. Bowie, me extrañaste, my little wonder. No se lo ve muy triste, Lila. Me parece que si sigue así vas a tener que compartir la tenencia con Ernesto, ¿eh? No, ¿qué decís? Bowie es mío. Ay, Lila, no seas posesiva. Es muy feo eso. Mira quién habla. Ay, parece mentira, Lorenzo. ¿Cómo te han cambiado? No cambió nada, Mabel. Solo quiere sacarse de encima a Bowie porque le molestan los pelos. ¡Mentira! ¿Cómo mentira? ¿Me estás diciendo mentirosa? Sí. Igual te quiero. Uy, salí, tonto. Bueno, bueno, basta de jolgorio. Todo el mundo a la camioneta, si no quieren que lleguemos tarde a destino. Dígame, viejo, ¿cuántas horas de viaje tenemos esta vez? Ya estaba extrañando tu pregunta de rigor, Lorenzo. Es que se desaficiona a las grandes distancias, por eso pregunto. Entonces no te vas a sorprender. Tenemos unas 4 horas hasta Mendoza, donde vamos a parar para comer. Después otras 5 hasta Malargüe para hacer noche. Conozco un hotelito decente, pero vamos a poder descansar, ¿eh? Mañana nos espera un viaje duro. Son por lo menos 6 horas hasta Villa Nahueve, de corrido. Tenemos que llegar temprano para hacer la función con la luz del sol, ¿eh? ¡Otra vez al aire libre, Ernesto! ¡Ay, ya veo que seguimos con los micrófonos! Ojalá, ¿eh? Pero esta vez no creo que podamos contar ni siquiera con eso, Mabel. Nuestra función será en el marco de un abrazo comunitario al río, a orillas mismas del Nahueve. ¡A voz en cuello, entonces! ¡Va a ser impresionante! Sí, mientras no me quede sin voz. Yo creo que ni Lito Cruz hizo tantas horas de ruta en gira. Bueno, ojo, ojo con mofarse del maestro, ¿eh? Fue gracias a su bendición que no paramos de recorrer el país con nuestra obra. ¿Usted qué dice, don Artur? ¿Qué manía tiene de invocar a los difuntos, Ernesto? Por favor, que Miller, que Lito. A propósito, hace mucho que no le manda señales su mamá. No te pongas pesado, Lorenzo. Déjalo, Lila. Tranquila, ¿eh? Lorenzo es pura espuma, pero algo me dice que va a seguir a mi lado por más tiempo del que imagino. ¿Ah, sí? Mire usted, ¿quién le dijo eso? A ver, ya sé. ¿Se levantó su madre de la tumba para revelarle una nueva profecía? ¡Lorenzo! A lo mejor sí. ¿Quién te dice? A mí me gustaría actuar en un teatro de verdad. con butacas, escenario, camarines. No, es como en La Pampa. ¿Se acuerdan del Teatro de Realicó? ¡Ay, es cierto! Y en Sierra Grande también, en el cine municipal. ¿Se acuerdan cuando nos cortaron la luz? Sí, como para olvidarse. Con el susto que me pegué ese día. Oh, ahí fue donde te empezó el berretín de orador de barricada. Si no fuera por Hugo, que me agarró de la mano para tranquilizarme. Hugo, sí. ¿Qué? ¿Qué tiene? Eso mismo. Que si no fuera por Hugo... ¿Si no fuera por Hugo qué? Ay, Lila, no sé si estamos hablando de lo mismo. Yo creo que la posibilidad de volver a un teatro no está tan lejos. Y a lo mejor en Buenos Aires. Ah, sí. Seguro nos están esperando con los brazos abiertos. ¿Y por qué no? ¿Usted qué opina, don Arthur? La compañía ha llegado a la ciudad de Mendoza. ¿Y qué les parece? ¿Pedimos un rico tinto? Usted no puede, Ernesto, ¿eh? Salvo que siga manejando yo. No. Deja. Lo llevo para mañana, para después de la función. ¿Qué te pasa, Mabel? ¿No comes más? No, es que... Si me permiten, tengo que hacer un llamado. Mabel se aparta para llamar a Hugo. ¿Hola? Hola, Mabel, qué alegría. ¿Dónde estás? En Mendoza. Estamos de paso. Vamos al sur, Hugo. Mañana tenemos función en Neuquén. ¿En Neuquén? No me digas. Sí. Y yo había pensado que... Estando tan cerca de Río Negro, a lo mejor... ¿Y dónde es que hacen la función? En Villa Nahueve, creo que se llama, algo así. ¿Nahueve, dijiste? Sí. Pero... Eso es en el noroeste de la provincia. ¿Y qué? Es que yo estoy en la otra punta, Mabelita, en el sudeste rionegrino. Para que me entienda, usted va a estar cerca de la cordillera y yo estoy sobre el Atlántico, ¿entiende? Ya veo que dejó de tutearme. Me gustaría salir ya mismo para Neuquén, Mabel. Pero es que esta noche tenemos asamblea. Recién podría salir mañana por la mañana y no llego, es muy lejos. No, claro, está bien, entiendo. Oiga, Mabel, usted... Usted tiene claro que me muero de ganas de verla, ¿no? No. Ay, no sé. Déjame ver qué puedo hacer. Te he extrañado tanto. Ojalá pudiera. Ah, está bien, Hugo. Yo también te extraño mucho. Mabel corta y Hugo se queda pensativo. Son más de 11 horas. Tendría que salir ya mismo, hacer noche en algún lado, pero justo hoy no puedo. ¿Y si salgo mañana a primera hora, viajando de corrido con una paradita para comer cualquier cosa, llego al final de la función y le doy una sorpresa? ¿Por qué no? Tengo tantas ganas de verla. Voy a llenar el tanque. Me espera un largo camino. Terminado el almuerzo, la compañía sigue viaje hasta Malargüe. Ernesto, ¿no podremos salir un poco más tarde, mañana por la mañana? ¿Y eso? ¿Por qué? Ay, es que hay tantas cosas para ver en Malargüe. La abuela hizo un viaje antes que muriera el abuelo. Y siempre me habla de la caverna de las brujas. Dice que es mágica, que tiene estalactitas y estalagmitas. Ajá. Y también me contó lo de la laguna de Giancanelo. ¿Saben que tiene agua salada? Es de color verde azulado. Está rodeada de volcanes. Lila. Es que quiero sacar fotos. No podemos perdernos todo eso. Lo lamento, Lila, pero no hay tiempo para eso. Tenemos que salir muy temprano de Malargüe si queremos llegar a la función. ¡Ay, qué pena! Lila, no te preocupes. Ya vamos a venir los dos juntos, un viaje largo, con mochila al hombro. ¿Te gustaría? Vos y yo, con todo el tiempo del mundo, te lo prometo. Cae la noche cuando la compañía llega al hotel La Flor de la Laguna en Malargüe. Ay, apúrese a registrarnos, Ernesto. Estoy molida. Ah, espera, Ernesto, te acompaño. ¿Qué pasa, Lila? No, es porque... pidamos 3 habitaciones en lugar de 2, como siempre. ¿Qué te parece? ¿3? Claro. Una doble para Mabel y para Maxi, una simple para vos y otra doble para... A mí me parece que esta situación ya la viví, pero era con Lorenzo, si no me equivoco. Ay, dale, Ernesto. Ahora que estamos bien juntos, preferimos... Está bien, Lila, ya entendí. Ah, buenas noches, señor. 3 habitaciones, por favor. ¡Ay, gracias, Ernesto! ¡Ah, oh, es Ismael! A él le tendrían que agradecer, ¿eh? Terminó siendo el Paganini de la compañía. ¡Qué barbaridad! Espera que lo atiendo. ¡Hola! Hola, Ismael, ¿cómo estás? Hola, Ernst. ¿Por dónde andan? Estamos en Mendoza, de paso, ¿eh? Mañana salimos temprano para Neuquén. Tenemos función en Villanueva. A orillas del río. Ah, mira vos. ¿Quién te dice que no sea la última? ¿La última función? ¿Pero qué querés decir, Ismael? Mira, Ernst, las cosas se precipitaron, ¿sabes? Creo que vas a tener que volver ya mismo a Buenos Aires. ¿Pero qué pasó? ¿Está bien? ¿Qué es tu mano? ¿Qué ocurre? No me asustes, por favor. No. La salita. ¿Qué? ¿Te acordás de la salita de la que te hablé? ¿La salita de teatro? Sí, ¿te acordás? Pero claro, ¿cómo no me voy a acordar? Bueno, la compré. ¿Cómo? No digas nada. Era una ganga, Ernesto. Tenía la plata y punto. Escuchame, vos me conocés, soy ambicioso. Quiero todo, quiero tenerte conmigo y quiero que hagas teatro y quiero que seamos felices. Ernesto ha enmudecido. Hola, Ernst. Hola, ¿estás ahí? Silencio de Ernesto. Hola. ¿No estás contento, Ernst? ¿Te parece que me apuré? Tendría que haberte consultado, ¿no? Es que estaba cerrada, ¿entendés? Una salita tan hermosa, una lástima. Es hora de que vuelva a funcionar esa salita y sos vos quien tiene que abrir esas puertas. Hola, Ernst. Hablame, por favor, decí algo. Hola. Sí, es que te quiero, ¿no? No sé qué más decirte, Ismael. Nada, no digas nada, Ernst, no digas. Yo también te quiero. Ernesto corta conmovido. ¡Nos vamos a dormir, Ernesto! ¡Usted no se acuesta! ¡Vaya a descansar! ¡Manejó todo el día! ¡Debe estar fundido! No, para nada. Estoy bien, Mabel. Muy bien. A la mañana siguiente, Ernesto espera a la compañía en la recepción. A pesar del poco sueño, se lo ve radiante. Con visibles signos de cansancio, llega Mabel, seguida por Maxi. ¿Qué hace, Ernesto? ¡Va a despertar a todo el mundo! ¡Ah! ¡Ay, buenos días, Mabel! ¡Mabelita! ¿Dormiste bien, Maxi? Seguro que estuvieron conversando con tu madre y se acabaron las desinteligencias entre ustedes. Los felicito realmente. ¿Qué le pasa, Ernesto? Tan temprano y tan contento. ¿Alguna novedad de Buenos Aires? Tiempo al tiempo, Mabel. Ya vamos a hablar. ¿Y los tortolitos? ¿Todavía duermen? ¿Quiere que vaya a despertarlos, Ernesto? Vas a tener que tirarles la puerta abajo. No creo que hayan pegado un ojo. Deben estar muertos después de tanta gimnasia. ¡Ay, mamá! ¡No seas desubicada! ¡Oh! ¡Ahí están! Detrás de Bowie llegan Lila y Lorenzo mal dormidos. ¡Ay! Estoy muerto. No pude pegar un ojo. ¿Qué te dije? La culpa es del gato, demasiada chica la cama para los tres. Ay, no seas malo. No lo escuches, Bowie, My Little Wonder. Bueno, ¿qué les parece si vamos subiendo la camioneta? El viaje es largo y no muy fácil. Va a llevar su tiempo y nos están esperando. ¿Qué hora es? Pasó un rato largo y el camino no parece tan feo. Al contrario, es precioso. Es la cuesta de Chihuido. Aprovechen el paisaje, sobre todo ustedes, los mochileros, porque después se pone difícil. Pura vuelta y mucho ripio. ¡Ay, no me asuste, Ernesto! ¿Usted cree que va a aguantar la camioneta? Tranquila, Mabel. Es buena chica. ¿Escucharon? ¿La chica? Sí, sí, mi chica, sí, señor. Nunca me dejó de a pie. O alguien puede decir lo contrario. A ver, que hable. Que hable el que tenga alguna queja. Bueno, Ernesto, tampoco es para ponerse así. No, bueno, algún pájaro, alguna piedra en el parabrisas puede ser. Ah, una vez, solo una vez, ahora que me acuerdo. Ah, y fue en este mismo camino, una piedra, sí, de grandota, ¿eh? Fue a dar en el parabrisas, me lo hizo estallar en mil pedazos, fue una cosa. ¡Oh! ¡Cruz diablo, Ernesto! ¡No llame a la mala suerte! ¡Ay, quién llama! ¡Ah! ¡Es Ricardo! ¡Lo que faltaba! ¡Hola! ¡Hola, Ricardo! ¿Qué pasa? Buen día, ¿no? ¿Para qué llamas, Ricardo? Pasa que tu hijo se atrincheró en la casa. ¿El Pepu? ¿Cómo que se atrincheró? Así como lo hice. Vine con el agente inmobiliario para tasar la casa y no nos deja pasar. ¿Para tasar la casa, dijiste? ¿Ya? Sí. ¿Para qué esperar? Me dijo la abogada que aceptaste ponerlo en venta. Sí, pero no pensé que iba a ser tan rápido. Estuviste bien. ¿Eh? Que estuviste bien, digo, en aceptar las condiciones. ¿Y qué otra me quedaba? Pero estuviste bien. Cuando haces una bien hay que reconocerlo, ¿no? Después de todo es lo que corresponde. La que quiso divorciarse sos vos. Mira, Ricardo, lo último que quiero es pelear con vos. Así que cuanto antes hagamos las cosas y en buenos términos, mejor. Hola. Hola, Ricardo, ¿estás ahí? ¿Y dónde crees que esté? Bueno, por fin. ¿Por fin qué? Por fin eso que dijiste que vas a parar de pelear. No, yo no dije eso. No soy yo la que... Mira, mejor dejémoslo ahí, ¿querés? Igual yo te llamé por otra cosa. Decime, ¿qué vamos a hacer con el pendejo? Le vas a tener que hablar vos, porque lo que es a mí no me hace caso. Y si no, que le hable el trotamundos del hermano, a ver si lo escucha. ¿Qué dijo? Nada, no le hagas caso. Maxi le arrebata el teléfono a Mabel. ¿Qué dijiste? Repetí lo que dijiste, viejo. Che, no te calientes, no es para tanto. Con tu madre estamos tratando de arreglar las cosas y vos echa leña al fuego. Mira, no seas cara dura, papá. Dame con el Pepu. No está conmigo, pelotudo. ¿No viste que se atrincheró dentro de la casa? Está bien. Yo lo llamo, vos abrite. Chau. Maxi corta y marca un número. ¿Y Maxi? ¿Vas a hablar con tu hermano? ¿Y no ves que lo estoy llamando, vieja? Uy, mierda, me salta el contestador. Mándale un mensaje, entonces. Sí, vieja, para un poquito. Hola, hola, hermanito. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Llámame cuando puedas, ¿sí? Dale. Presa de la ansiedad, Mabel se apodera del teléfono. Hola, Pepu, hijo, hijito, escucha, estoy al tanto de todo. Deja entrar a tu padre y al hombre de la inmobiliaria. Va a estar todo bien, hijo, por favor. Vamos a vender la casa, pero yo voy a comprar un departamento, chiquito, pero lindo. Lo elegimos juntos, ¿querés? Vas a poder vivir ahí prácticamente solo, hijo, a tus anchas. Porque yo, si Dios quiere, tengo pensado, digo, si todo sale bien, a lo mejor me voy a vivir al sur. Que resulta que... ¡Ay, se cortó! ¿Qué pasa? Es porque resultó un poco largo el mensaje, ¿no? Bueno, no importa. Seguro que se llegó a grabar lo más importante. Mamá, ¿yo escuché bien? ¿Qué es eso de que te vas a vivir al sur? Ah, son ideas, fantasías por ahora. Pero ¿por qué no soñar de vez en cuando? ¡Ah, no! No me digas que te pusiste celoso. ¿Yo celoso, mamá? ¿Vos estás bien? Sí, por... Parece que las cosas se encaminan con tu padre. Bueno, tengo una vida por delante. ¿Qué, vos me ves mal? No, estás linda, Mabel. Te queda bien soñar. Y a lo mejor, ¿por qué no? A lo mejor pronto te vamos a visitar a Sierra Grande. Maxi, que se ha quedado boquiabierto mirando a su madre, no advierte que el celular que suena es el suyo. Me parece que te llama, Maxi. ¿Eh? Ah, sí, es el Pepu. ¿El Pepu, en serio? ¡Atendé rápido! Hola, sí, hermanito, ¿cómo estás? Sí, ¿recibiste el mensaje de mamá? No, boludo, quédate tranquilo. No se volvieron, loco, se están divorciando nada más. División de bienes. Sí, quédate tranquilo, va a estar todo bien, no te preocupes. Sí, vos abrile al viejo y al tipo de la inmobiliaria. Sí, haceme caso, dale. Sí, todo se va a arreglar, va a ser para mejor, vas a ver. Ok. Dale, después hablamos, abrazo. ¿Y qué pasó? ¿Y no oíste? Ya está, todo en orden. El pendejo es piola, solo hay que explicarle bien las cosas, porque no es un boludo. ¿Ya está? ¡Tan fácil! ¿Qué pasa ahora? Es que acabamos de ingresar al camino de Ripio. Tranquilo, Bowie. Son piedritas, nada más. ¡Ay, piedritas! ¡Ay, vamos a salir volando! Por la tarde, la compañía llega al puente Nahueve, pero no pueden cruzarlo. Los asambleístas ya han cortado el tránsito para iniciar el abrazo al río. ¡Ay, ay, ay! ¡Buah! Llegamos, todo el mundo abajo, vamos. Vamos a tener que cruzar a pie si queremos llegar a la otra orilla. Una mujer se dirige hacia la camioneta. ¡Don Ernesto! ¡Don Ernesto! ¡Ah! Hola, soy Silvia, de las Asambleas del Agua del Norte Neuquino. Federico le habló de mí, ¿verdad? Los estábamos esperando. Bueno, bienvenidos. La compañía cruza el puente Nahueve detrás de Silvia, quien los ha recibido en nombre de las Asambleas del Agua del Norte Neuquino. Síganme, por favor. ¿Ven allá? Allá, del otro lado del puente, está el acampe, a orillas del río. A medida que la compañía avanza por el puente, los asambleístas les abren paso. Ahí están los pobladores del paraje Los Carrizos, que son los más afectados por las obras de la represa. Pero han venido asambleístas de toda la cuenca, de Chosmalal, de Las Ovejas, de Andacollo. ¿Quiénes son esos que vienen con la Silvia? Deben ser los actores. Claro que sí, son los actores de Buenos Aires que vienen a apoyarnos. ¡Sí, los actores! ¡Ay, Ernesto! ¡Vea cómo nos reciben! ¡Ay, no es emocionante! Mucho, Mabel, mucho. ¿Viste, mamá? Es por esta gente que hay que seguir jugándose. Una vez en la margen derecha del río, Silvia le señala un punto aguas arriba. Ahí nomás, a unos 200 metros de donde estamos, la empresa adjudicataria ya empezó a mover camiones y máquinas para marcar vertientes y remover el suelo. Sí, desde aquí se puede ver claramente cómo han avanzado sobre el terreno. Se da cuenta, don Ernesto, ¿no? Esta es una zona de fallas. Además de robarnos el agua, nos exponen a vaya a saber qué sismos. Pero así es como funcionan las cosas en la provincia. Nos meten de prepa una represa sin hacer ningún estudio de impacto ambiental. Y mucho menos una consulta popular, que es lo que corresponde por ley cuando se afectan los territorios de las comunidades. Nos mienten. Dicen que con la represa va a mejorar la provisión de agua para los pobladores. Pero la verdad es que van a derivarla para alimentar una central hidroeléctrica. Nos desecan el territorio para que nuestra agua engorde sus negociados. ¿Para qué quieren generar más energía si no para alimentar a las mineras y a todas las empresas que están depredando a la madre tierra? Nosotros necesitamos el agua para vivir. ¿Con qué vamos a regar nuestros cultivos? ¿Cómo vamos a alimentar a nuestros animales? La sequía es la muerte de nuestra tierra y de nuestra cultura. Nos condenan a abandonarlo todo, hasta nuestros muertos. Es que las obras también afectarían al cementerio ancestral Caripil, que es territorio sagrado para el pueblo mapuche. Un maullido reverencial de Bowie anuncia el paso lejano del cóndor por encima de las bardas. Y provocarían incluso la desaparición del cóndor, que como sabrán es una especie en vías de extinción y un animal sagrado para las comunidades. Tranquilo, Bowie. Por si fuera poco, la represa atraviesa la ruta de arreo número 6, por donde pasan los animales en la época de invernada y veranada, violando la ley provincial de transhumancia. ¿Qué van a hacer nuestros hermanos de las montañas que viven de la cría y pastoreo del ganado si les cortan el camino? ¿Dónde van a alojarse en los tiempos de arreo si les cierran el acceso al río? ¿Pero cómo es posible tanto atropello? Las comunidades han presentado un recurso de amparo colectivo que hemos acompañado con 1.500 firmas desde las asambleas del agua y otras organizaciones ambientales. Pero no hubo ninguna respuesta de la justicia. Por el contrario, cuando la gente se manifiesta, nos reprimen, alegando que acampamos en tierras que son de propiedad privada. No irá a pasar eso ahora también, ¿no? Deja escuchar, mamá, no interrumpas. Propiedad privada. En nuestra cultura las cosas son diferentes. Nosotros no somos dueños de la tierra, ni de las piedras, ni de las plantas. Somos parte de ellas, somos parte de todo. Somos uno con la tierra. Si tocan a la Mapu, nos tocan a todos. El sonido de un megáfono apaga las voces. Hola, hola. Compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, con este abrazo a nuestro río Nahueve decimos no a la represa. Exigimos a la justicia la inmediata suspensión de las obras. Los ríos son un bien común. Las costas de los ríos son públicas. No son propiedad privada para que vengan a sacarnos a golpes y a procesarnos como si fuéramos usurpadores. Basta de atropello. Agua para la vida. Agua para los pueblos. Ríos libres. Nahueve sin represas. Nahueve sin represas. Bueno, señor Ernesto, cuando quieran pueden comenzar la función. Sí, claro, Silvia, pero... Pero antes, si nos permiten, tendríamos que ver un poquito el terreno y decidir dónde conviene ubicarnos, ¿no? A hacer un breve ensayito. Sí, sí, cómo no. Si necesitan algo, nos dicen, ¿eh? Ernesto se vuelve hacia la compañía. Bueno, ay, a ver, ¿por dónde empezamos? Ay, no se me ocurre cómo podríamos delimitar el espacio. Habría que ver para qué lado sopla el viento, ¿no? Nuestras voces podrían perderse. Y me parece que el sol está bajando rápido. Si no nos apuramos, nos vamos a quedar sin luz. ¿Qué le pasa, Ernesto? No me ponga nerviosa. Pará, mamá. Ernesto, ¿te sentís bien? Sí. Es que con tanto viaje y tan poco tiempo, pero disculpen, Ya pasa, es solo un momento nada más. Tranquilo, Ernesto. Viejo, no desespere. ¿Eh? Mire, ahí hay un claro. Y la luz es buena, todavía el sol da de frente. Y allá tienen un megáfono, podríamos usarlo para decir los textos más importantes. ¿Con un megáfono? No sé ni cómo se usa. Bueno, eso es lo de menos, vieja, yo les explico, es fácil. ¿Te parece bien, Ernesto? ¿Quiere que empecemos a armar el espacio ahí, en ese claro? Sí, vayan, está bien. Usted descansa, Ernesto, un ratito, yo me ocupo. Vayan, sí, preparen, yo me quedo aquí con don Arthur. Es que él está un poco fatigado, me necesita. Vayan, vayan, ustedes sigan a Lorenzo, enseguida los alcanzo. La compañía se aleja detrás de Lorenzo y Ernesto los mira hacer... entre orgulloso y asombrado. Parece que el pibe finalmente se comprometió con tu proyecto. Atento a los movimientos de su compañía, Ernesto no ha advertido la presencia de Ismael a sus espaldas. ¿Ismael? ¿Sos vos? No, soy un producto de tu imaginación. Ismael querido. Ernesto abraza a Ismael conmovido. Pero ¿cómo hiciste para llegar tan rápido? Esto no es un avión, Ernesto. Un avión, no sé si sabes que hay otras formas de viajar además de tu inseparable camioneta. Bueno, no podía faltar en esta última función de la compañía. No. Bueno, es que me resisto a pensar que es la última. Ay, no, será por eso que recién tuve un momento de... No sé, creo que me angustié. Es que con tantas luchas en todas partes y tan necesario que esta gente no se sienta tan sola. ¿Sabés qué pienso, Ismael? Que algo voy a intentar para seguir acompañándolos desde Buenos Aires. Seguro que sí, Ernesto, seguro. Seguro que vas a encontrar el modo de seguir con tu proyecto desde nuestra salita. ¿Querés ver las fotos? ¿Cómo? ¿Le sacaste fotos? No puedo creerlo. Déjame verla. Ismael empieza a buscar las fotos en su celular. Hay algunos arreglos para hacer, pero no gran cosa. Está casi lista para abrirla. Lo que sí hay que pensar con tiempo es el nombre. El nombre es fundamental. Tenemos que encontrar algo que sea atractivo, que le dé ganas a la gente de acercarse, ¿no? Ernesto mira fijamente a Bowie como si su maullido contuviera una revelación. Me parece que ya lo tengo. ¿Qué? Que el nombre. Creo que ya tengo el nombre. Desde lejos llega la voz de Lorenzo. ¡Ernesto! ¡Viejo, venga! ¡Apúrese! ¡Tenemos todo listo! Vamos a empezar la función, Ismael. Anda, Ernesto, anda. Yo voy a estar aquí mirándote. Finalmente, la función de la compañía a orillas del río Nahueve resultó un éxito. En nombre de todos los asambleístas, señor Ernesto, le doy las gracias a usted y a todo su elenco por acompañarnos en esta lucha. En el personaje de Willy Loman, que usted ha interpretado con tanta entrega, hemos visto lo que el capitalismo depredador hace con las personas cuando ya no les sirven. No vamos a permitirlo. No van a sacrificar nuestro territorio. No van a condenarnos al destierro. Agua para la vida. Agua para los pueblos. Por un Nahueve sin represas. Nahueve es un negociado, no una necesidad popular. Suspensión ya de las obras. Abajo la depredación ambiental con fines de lucro. La Mapu no se vende, se defiende. Si tocan a la Mapu, nos tocan a todos. Fuera la represa. Ríos libres para las comunidades. Marichihue Bonai. ¡Yeah! ¿Y? Viejo, más tranquilo. Salió todo bien, ¿no? Tengo que agradecerte, Lorenzo. Mira, de pronto tuve temor de que no pudiéramos hacer la función así, sin luces, sin micrófonos, en medio de toda esta gente tan expectante. Me sorprendiste. ¿Por qué? ¿No me creía capaz? No, pibe, no. Capacidad te sobra. Sos un actor de alma, ya te lo dije alguna vez, y sin duda es el más formado de todos nosotros, pero es que nunca creí que te interesaba de verdad este proyecto. ¿Sabe qué creo, Ernesto? Que Lila tiene razón. Que si me quedé durante todo este tiempo no fue solo por ella. También fue por usted, Ernesto. y por toda esta locura que usted nos inventó. Locura, sí, locura. Ernesto, usted puede contar conmigo. Lo sabe, viejo, ¿no? Para lo que sea, ¿eh? Un hombre joven, con cámara en mano, los interrumpe imperioso. Perdón, señor. Ernesto es un hombre, ¿verdad? La actriz que hizo de hija suya, creo, sí, de hija suya, ¿está por aquí? Se llama Lila y me gustaría saber quién la busca. Oh, perdón. Me presento, soy Fernando Argüelles, cineasta. ¿Cineasta? Cineasta, patagónico. Estoy acompañando a las Asambleas del Agua con un documental. Pero me gustaría hablar con Lila, por favor. Los maullidos de Bowie anuncian la aparición de Lila. Perdón, ¿interrumpo? No, Lila, te buscan a vos. ¿A mí? Sí, Lila. Soy Fernando Argüelles, cineasta. Encantado, mucho gusto. Discúlpame, pero la verdad es que me quedé impresionado con tu actuación. Estoy empezando a armar un proyecto, una ficción, y tengo la imagen de la protagonista en la cabeza. Anduve buscando hasta que llegué a hacer algún casting también, pero de pronto te vi en escena y para mí sos vos. Ah, ¿sí? ¿Así, de repente? Sí, estoy hablando con ella. Es ella, no tengo dudas. Mire, señor, me parece un poco raro. Viene así, de la nada, y ya le está ofreciendo protagonizar una película. No sé quién es. No sé si es un loco, pero yo le aconsejo que no se zarpe porque no soy el único que está atrás de ella. Estamos todos nosotros atrás de ella protegiéndola. ¿Eh? ¡Lorenzo! Ernesto toma a Lorenzo del hombro. Lorenzo, me parece que Lila tiene que hablar a solas. ¿Eh? Vení, dale. Vení, estamos de más. Ernesto se aleja, seguido de Lorenzo, que deja atrás a Lila de mala gana, cuando son abordados por Hugo, que ha llegado a destino exhausto. ¡Don Ernesto! ¿Cómo está? ¿No me reconoce? ¡Hugo! ¡Sí! ¡Hugo! De Sierra Grande, ¿se acuerda? De cuando hicieron la función contra la instalación de la planta nuclear. Sí, pero ¿cómo no me voy a acordar, Hugo? ¡Qué gusto verlo! Pero usted se vino desde allá, tan lejos. Me largué esta mañana, don Ernesto. Quería darle una sorpresa a Mabel. ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Me muero! Hugo, visiblemente emocionado, corre al encuentro de Mabel. Soy yo, Mabelita. Aquí estoy. Me vine nomás. ¿En serio? ¿En serio sos vos, Hugo? Ay, no, es un sueño. Tocame si querés. Y vas a ver. Mabel lo toca con timidez, luego con más confianza y finalmente se arroja a sus brazos. ¡Hugo sos vos! ¡Viniste! Mabel y Hugo se besan apasionadamente ante la mirada aprobatoria de Ernesto y Lorenzo. Pero de pronto aparece Maxi y sorprende la escena. ¿Quién es? ¿Quién es el que está besando a mi vieja? Tranquilo, Maxi, es Hugo. Hizo casi 1000 kilómetros para ver a tu madre. Y bueno, parece que la quiere en serio. ¿Hugo? Sí. ¿De verdad es Hugo? ¡No lo puedo creer! Es mi viejo, justo ahora. ¿Hola? Hola, viejo, sí, soy yo, ¿qué querés? Te llamo a vos porque tu madre no me atiende. Es que acabas de terminar la función. Pasame con ella. No. Ahora no te puede atender. Se está sacando el maquillaje. Pero decime, yo te escucho. Le tengo una buena noticia. Tasaron la casa y parece que vale más de lo que creíamos. Voy a poder mudarme tranquilo, así no lo jodo ni me joden más la vida. Bueno, qué bien, viejo. Ojalá así sea. Cada uno es lo suyo y en paz. Decirle que llame sin falta a la abogada. Tiene que venir ya mismo a Buenos Aires para apurar el divorcio. Está bien, viejo, le digo. Quédate tranquilo. Bueno, gracias. Gracias. ¿Vos, todo bien, pendejo? Sí, papá, todo bien. Cuídate. Vos también. Chao, un beso. Mientras tanto, Federico, el periodista de la radio comunitaria de Junín de los Andes que puso a la compañía en contacto con las asambleas del agua, se ha acercado a Ernesto para hacerle un reportaje. Don Ernesto, ¿cómo está? Soy Federico, de la radio de Junín, ¿se acuerda? Pero, ¿cómo no? Pero te viniste nomás. Y no podía faltar, Ernesto. La lucha por el agua nos involucra a todos. ¿Me permite unas palabras para la radio? Ya me faltaba más. Bien, aquí estamos con Ernesto Enríquez, el director de la compañía, que acaba de realizar una función de teatro en apoyo del abrazo comunitario al río Nahueve. Don Ernesto, un gusto contar con su testimonio para toda la audiencia de la Che Comunitaria. Muchas gracias. Estamos realmente muy conmovidos. Nos han recibido con tanta atención, con tanta generosidad. Ha sido una de nuestras funciones más maravillosas, ¿no? Es más, no tengo más que palabras de agradecimiento para las asambleas del agua del norte neuquino, para toda la gente que está luchando en cada rincón del país para defender su tierra y su cultura. También para las radios comunitarias que acompañan esta lucha, dándoles difusión allí donde los medios hegemónicos callan. Gracias a todos, a todas, a todes. No somos más que una compañía de actores itinerantes, pero la calidez y el entusiasmo con los que los movimientos socioambientales recibieron nuestra obra confirman nuestras convicciones sobre el destino social del teatro y nos comprometen a seguir trabajando en la misma dirección. Ismael, que observa con admiración a Ernesto desde lejos, se acerca para felicitarlo apenas termina la entrevista. ¡Qué función tan conmovedora, Ernesto! Gracias. Gracias también a vos, Ismael. Te debo tanto. ¿Sabés en qué pensaba cuando te veía? En aquel muchachito que quería ser actor y que por esas cosas de la vida tuvo que esperar muchos años para cumplir su sueño. Seguro que si pudiera verte, ese muchachito estaría orgulloso de vos. No sé si me reconocería. Estoy hecho un vejestorio, ¿no te parece? Estás mucho mejor que entonces, Ernesto. ¡Ernesto! ¡Venga! ¡Venga, Ernesto! Viejo, ¡venga, que descorchamos el vino que trajimos de Mendoza! ¡Vamos a tomar un vino! ¡El vino! Dale, ¡vamos a descorchar, Ernesto! ¡Vamos! ¡Ernesto, el vino! Me parece que es hora de contarles la buena nueva, ¿no? La salita. Sí, creo que llegó el momento. Queridos actores, actrices, personal técnico. Ah, no, y usted, por supuesto, don Arthur, claro, nuestro querido autor. Ay, los he reunido a orillas de este magnífico río para anunciarles algo muy importante. Ismael y yo... ¡Se van a casar! Ay, Mabel, por ahora eso no está en nuestros planes. Bueno, pero ¿por qué no, Ernesto? Bueno, no es eso. De todos modos, lo que quería anunciar... Es que vamos a parar con la gira, ¿no? Ay, mamá, ¿puedes dejar de interrumpir? Bueno, sí, se trataría de una pausa. Mi deseo, y creo que también el de todos ustedes, es el de seguir acompañando las luchas que la gente viene dando en los territorios a lo largo de todo el país. Pero ahora sería de otro modo, porque por fin tendríamos nuestra propia sala de teatro. ¿Cómo? A ver, Ismael y yo... Bueno, en realidad fue Ismael el que... No, Ernesto, no, es de los dos. Ay, pero ¿por qué no lo dice de una vez, Ernesto? Bueno. Ismael y yo acabamos de comprar una salita en Buenos Aires. ¿En serio? ¿Una sala de teatro? ¡Pero qué bueno, Ernesto! ¡Lo felicito! Felicitaciones, viejo. Bueno, gracias. Pero las felicitaciones son para toda la compañía, ¿eh? Porque yo quiero que sigamos juntos, Ya veremos cómo. Qué linda noticia, Ernesto. A mí me encantaría. Pero creo que una vez que arregle mis cosas en Buenos Aires, el divorcio, la casa y todo eso, voy a intentar emprender mi proyecto con los cosméticos naturales, la flor de Amancay. Y quiero hacerlo con Hugo, en Sierra Grande. Sí, Mabel. Puede contar conmigo. ¿En serio vas a seguir sin tutearme? un brindis por Mabel y por Hugo. ¡Viva! ¡Salud! Bueno, a mí también me gustaría acompañarte, Ernesto, pero tomé la decisión de volver a Hachal. Mi lugar está allí, junto a las compañeras y compañeras que luchan por el agua. ¡Te vas nomás! Brindemos también por Maxi y su nuevo destino. ¡Salud, ¡salud! Maxi! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, hijito! ¡Cuídate! Bueno, de todos modos, Ernesto, creo que desde mi lugar puedo seguir colaborando con la compañía. Yo me ofrezco a hacer una especie de nexo entre los movimientos sociales y la salita. Después de todo, Buenos Aires es una caja de resonancia y es muy importante darle visibilidad a las luchas del interior. Podemos, no sé, organizar charlas, encuentros, más funciones, qué sé yo, un montón de cosas. Excelente idea, Maxi. Excelente, te la tomo. Yo quiero darte las gracias, Ernesto. Si no fuera por vos, seguiría a la deriva, no sé, sin encontrar el rumbo. Perdida. Ahora sé qué es lo que quiero. Quiero volver a Buenos Aires, estudiar teatro y aceptar el ofrecimiento de mi abuela. Quiero vivir en su departamento, junto a Lorenzo. ¡Ay, qué lindo, Lila! ¡Brindemos! ¡Brindemos por nuestra feliz pareja! ¡Salud por los niños! ¡Salud, salud! Bueno, gracias, gracias, gracias. Aunque no sé si Lila va a seguir dándome bola. Ahora que va a saltar a la pantalla grande y va a ser famosa. ¿Y vos? ¿Vos qué, Lorenzo? ¿Eh? ¿Vos te unirías a mi salita en Buenos Aires? ¿Yo? Sí, vos, sí. ¿Quién podría tomar el timón en caso de necesidad sino vos, Lorenzo? Con la misma garra y oficio con que lo hiciste hoy, a orillas de ese río. Me encantaría, Ernesto, tener una sala es el sueño de cualquier actor, ¿no? Pero por lo que veo, si Mabel se queda en el sur, Maxi en San Juan, y Lila se nos va a filmar una película, vamos a estar un poco solos. Digo, usted y yo, viejo. Y Don Arthur. Se llama Bowie, Ernesto, y se va a venir conmigo. ¿Cómo se te ocurre que se va a quedar en la salita? Es un gato de teatro, Lila, y es absolutamente imposible pensar en la sala sin él. Van a tener que compartir la tenencia nomás. Perdón, Ertz, perdón, perdón. No te olvides de que todavía no le pusiste nombre a la sala. Ay, se tendría que llamar Ismael, como usted, que ha sido tan generoso con nuestro querido Ernesto. No. No sería un nombre ganchero, Mabel. Lito Cruz, no. El rincón de Listo. Hola, camioneta. Mirá que resulta aguantadora, ¿eh? Más que la poderosa, la motocicleta del Che. Bueno, ya te pusiste heroico, Maxi. Para eso tendríamos que haber recorrido todo Sudamérica. ¿Y por qué no? ¿Por qué no soñar con seguir la gira por todo el continente? ¿Y usted, Ernesto? ¿Usted? ¿Qué nombre había pensado para la sala? Ernesto mira fijamente a Bowie y dice con convicción. El gato. El gato de Arthur Miller. ¡Está muy bueno! ¡Por el gato de Arthur Miller! ¡Salud! Y así, mientras los personajes brindan y sueñan con sus nuevos proyectos, ponemos fin al Radioteatro La Compañía. La Compañía. Una